Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre su fiel sintonía a todas y todos. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa. A través de su titular Fidel Barbarito, en el control técnico se encuentra el señor Roberto Puche, les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Presidente Maduro ratifica apoyo al proceso de paz en Colombia. Cultura. Jornada Nacional de Debate por la Paz y la Vida se efectuará este viernes en universidades. Centro Nacional de Historia incentiva al debate juvenil con el conversatorio Ideas Pedagógicas para la Niñez y la Juventud. Biblioteca Nacional presenta ciclo Luces, Cámara y Revolución del cine venezolano. Centro Social Acción Popular invita al taller entrenamiento, calentamiento y relajación para músicos. Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela cumple 39 años de fundado. Inició sondeo para elegir banda internacional del Gilman Fest Caracas 2014. Regionales. Exposición de fotografía documental Solo Cuba se exhibirá este jueves en el estado Zulia. Parlamento tachirense legislará en materia cinematográfica. Internacionales. Película Zamora, Tierra y Hombres Libres fue proyectada en el ciclo de cine venezolano en Londres. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos hoy conversando con Alfredo Caldera, director de la Compañía Nacional de Teatro. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó este miércoles el apoyo del gobierno venezolano a la declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en favor del proceso de paz en Colombia. Así lo expresó en su discurso para la segunda cumbre presidencial de la CELAC que se desarrolló en La Habana, Cuba. Vamos a activar un plan especial, el plan de choque colombo-venezolano contra el contrabando. Le vamos a meter las tenazas así al contrabando y lo vamos a triturar. Vamos a triturar a los contrabandistas y a las mafias que dirigen el contrabando, que tanto afectan a la economía nuestra, venezolana, a nuestro pueblo. Se está fugando casi un 40% de los productos que nosotros invertimos para que nuestro pueblo tenga, y para afectar la tranquilidad económica y social de la frontera. De igual manera, reiteró la disposición del gobierno venezolano de colaborar con los esfuerzos que se llevan adelante para lograr este objetivo. El 6 de febrero, esta semana que viene, en Maracaibo va a haber la cumbre binacional contra el contrabando, para un plan de choque colombo-venezolano contra el contrabando. Ahí va a estar el vicepresidente del área económica, ahí va a estar nuestros jefes militares, jefes policiales, el canciller, vicepresidente del área política, y de Colombia vienen las más altas autoridades. Y luego, en el transcurso del mes de febrero, nos vamos a encontrar el presidente Santos y yo para evaluar todo ese plan. Pero el próximo 6 de febrero ya activamos el plan binacional, una tenaza contra el contrabando. También el primer mandatario resaltó la consolidación y fortaleza con la que cuenta el proceso de integración latinoamericana y caribeña por intermedio de sus mecanismos institucionales como la CELAC. Cultura. Universidades de todo el país realizarán este viernes una jornada nacional de debate por la paz y la vida, que proporcionará en los recintos de estudio espacios de encuentro cultural, educativo, recreativo y foros para abordar la temática y discutir propuestas. El ministro para la Educación Universitaria, Ricardo Menéndez, este miércoles, a la salida de una reunión de trabajo con las autoridades rectorales de 25 universidades, 16 institutos y colegios universitarios del país, a fin de reflexionar acerca de las raíces que generan la violencia. Hemos acordado 6 puntos desde el punto de vista del desarrollo, son 2 temas centrales que se han venido trabajando. Una vertiente es el tema del rol de las universidades ante el tema de la construcción de una cultura de paz. Esta es una línea de trabajo. La otra línea de trabajo tiene que ver con la seguridad, de alguna forma, de las inmediaciones de los recintos universitarios y a lo interno de los recintos universitarios. Sobre la primera línea acordaron la constitución de un equipo de trabajo permanente denominado la Universidad por la Cultura de la Paz, que se reunirán semanalmente con rectores y demás autoridades de las casas de estudio en la sede del Ministerio en Caracas. La primera reunión será el jueves 6 de febrero a las 2 de la tarde, ocasión en que incorporará el tema de la vinculación del servicio comunitario que realicen los estudiantes en función y atención a la gran misión a toda vida Venezuela. 12.8 minutos. Cultura al día. A celebrarse este año el año bicentenario de la juventud, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Historia, llevó a cabo el conversatorio Ideas Pedagógicas para la Niñez y la Juventud. El conversatorio estuvo a cargo del historiador y profesor de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, Guillermo Luque. Los que estamos aquí reunidos, los que están en sus liceos, en las universidades, en las escuelas técnicas, los que están en el sistema ahorita escolar venezolano, están viviendo un momento de oro de la educación venezolana. Porque voy a señalar apenas 2 instrumentos legales que así lo expresan y lo consagran. La Constitución Nacional de 1999, que consagra el principio del Estado docente. Vinculada a esta idea está otra, aquella según la cual nuestra política educativa desde el año 98 para acá ha ido afinando ese concepto y lo ha consagrado, como dije, tanto en la Constitución Nacional como en la Ley Orgánica de Educación de 2009. La conferencia sirvió para incentivar el debate en los jóvenes sobre distintos temas importantes para la formación de las generaciones de relevo como individuos críticos de cara a los retos que se plantean para la consolidación de la patria socialista. Cultura al día. La Biblioteca Nacional de Venezuela presenta el ciclo Luces, Cámara y Revolución del cine venezolano, conmemorando los 117 años del cine nacional. El ciclo se proyectarán en este más de 15 películas y se expondrán los carteles de la colección de cine. La actividad se llevará a cabo en el Archivo Audiovisual del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional de Venezuela, ubicado en el nivel 3 de la referida biblioteca, ubicada en el Complejo Cultural Foro Libertador, acá en Caracas. La proyección de las películas inició este martes 28 de enero y se extenderá hasta el miércoles 26 de febrero. Todas las proyecciones se presentarán a las 11 de la mañana completamente gratis. 12.11 minutos. Cultura. La música, así como todas las ocupaciones, tiene un riesgo de lesión, que en muchos casos puede ser por la adquisición de posturas inadecuadas, movimientos repetitivos y también por una serie de factores ergonómicos poco aptos para la realización de la actividad. Por eso, el Centro de Acción Social Acción Popular invita al taller de entrenamiento, calentamiento y relajación para músicos, que se dictará este viernes 31 de enero a las 9 de la mañana. La encargada de dictar el taller, Fátima Fernández, nos comenta. Una alternativa terapéutica de prevención de lesiones en los músicos. Y bueno, fue justamente este taller en pro de que los músicos tengan un poquito más de conocimiento acerca de lo que deben hacer antes y después de tocar como parte de un entrenamiento. A raíz de ahí es que nace la propuesta, pues, de este taller. Este taller es a partir de 12 años. Básicamente no hay ninguna limitación, solamente tienen que ser músicos, ir con ropa cómoda y, pues bueno, dispuestos a hacer ejercicio para antes de tocar. Al final de este taller, el músico tendrá información sobre la importancia de la actividad física en la ejecución instrumental, repaso de los movimientos que se realizan en la práctica según el instrumento, beneficios de la preparación corporal antes de tocar y cómo realizarla, ahorro de energía y relajarse tocando. Para mayor información e inscripciones pueden escribir al siguiente correo electrónico: músicosdealtorendimiento@gmail.com o por los siguientes teléfonos: 0416-347-0815. Cultura al día. Hace 39 años el sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela era solo un boceto, dispuesto en 11 músicos jóvenes, un libro escrito en tiempo futuro con puño y letra de José Antonio Abreu. Las agrupaciones de música popular del Conservatorio de Música Simón Bolívar serán las encargadas de prender la fiesta. La Simón Bolívar Big Band Jazz, la Orquesta de Rock Sinfónico, la Orquesta Latino-Caribeña y la Orquesta Afro-Venezolana se presentarán este domingo a las 11 de la mañana en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda, a una cuadra de la estación de metro Colegio de Ingenieros. Actualmente, este programa sociocultural venezolano incluye a más de 400.000 niños y niñas, además de jóvenes, y su modelo pedagógico tiene calidad de exportación. Son las 12:14 minutos. El rockero venezolano Paul Gilman dio inicio al sondeo popular que elegirá la banda internacional para el Gilman Fest Caracas 2014, que sacudirá la Plaza Diego Ibarra el próximo sábado 26 de abril. El portal web www.paulgilman.com.be invita a las rockeras y rockeros venezolanos a votar por su agrupación favorita. Sin embargo, acota que la selección puede estar sujeta a cambios de última hora solo por causas ajenas al festival. Las 9 bandas internacionales nominadas son Primal Fair de Alemania, Tierra Santa de España, Municipal Waste, Camelot de RI y Overkill de Estados Unidos, Michael Schenken Group de Inglaterra y Zoe Work y Sabaton de Suecia. Internacionales. Este jueves, la joven creadora Gati Ochoa, a través de su lente, del lente de su cámara, trae la exposición individual Solo Cuba, la cual será exhibida en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ubicada en el sector del casco central del municipio Maracaibo. La actividad contará con la participación del taller del movimiento Compañía de Danza, DJ Set Lucho Mezclados y Ojo de Pez, con fusión tropical. Así lo manifestó la joven fotógrafa Maravina. Tengo aproximadamente unos 4 o 5 años en el medio fotográfico, ya hablando profesionalmente. Y he realizado diferentes exposiciones colectivas y he realizado 2 exposiciones individuales. Y la segunda, que se llama Solo Cuba. Esta exposición consta de 16 obras que están impresas en lienzo, un tamaño de 1 metro por 80 aproximadamente cada una. Y surgió un viaje de trabajo que yo hice a la ciudad de La Habana en el 2011 y en el 2002. Tuve la oportunidad de participar como fotógrafa en el Festival Internacional de Circo Circuba. Fui invitada por la gente de allá. En los tiempos libres pude visitar y recorrer un poco las calles de La Habana y conocer un poquito a su gente. Y entonces, como cualquier fotógrafo, cámara en mano siempre, bueno, pude retratar pequeños fragmentos de lo que es la esencia del gentilicio de La Habana. La exhibición iniciará a partir de las 7 de la noche y contará con la presencia de Edison Sánchez, responsable de la tienda de arte de Maracaibo, lugar donde la exposición de fotografía documental Solo Cuba estará hasta finales del mes de febrero. 12:17 minutos. Cultura. En el marco de los 117 años del cine venezolano, el sector cinematográfico del estado Táchira celebró la decisión del Parlamento Estatal de legislar en materia de cine y audiovisuales, lo que permitirá incrementar el apoyo a los emprendedores andinos que poseen proyectos en el área, redundando en el fortalecimiento de la industria regional. Las propuestas fueron presentadas por Rain Díaz, en representación de la Red Popular de Cine y Audiovisuales. Fue nuestro comandante quien materializó que las comunidades empezaran a hacer cine, que las comunidades empezaran a hacer audiovisuales. Zoraida Parra, diputada del Consejo Legislativo, expresó que comenzarán a construir en conjunto el proyecto de ley de cine y medios audiovisuales, propuestas enmarcadas en el Movimiento por la Paz y la Vida. Empezar a construir en colectivo el proyecto de ley de cine y de medios audiovisuales. Por último, Parra manifestó que a finales del mes de enero la Sala Cinemateca San Cristóbal estaría cumpliendo un año de su inauguración, reflejando las políticas culturales que desarrolla el Estado venezolano. Internacionales. La película Zamora, Tierra y Hombres Libres, de Román Chalbaud, fue proyectada en el Bolívar Hall de la Embajada de Venezuela en Londres, como parte de la celebración del Día Nacional del Cine en Venezuela. Al final de la exhibición, el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en el Reino Unido, Álvaro Sánchez, destacó ante el público el honor que representa rendir homenaje a Ezequiel Zamora a través de esta presentación cinematográfica, ya que su lucha por la justicia social y por la equitativa distribución de las tierras entre las y los campesinos que la trabajan debe ser reconocida por el resto del mundo. La cinta fue elegida para rendir homenaje al líder Zamora, dado que el 1 de febrero se cumplirá un aniversario más de su natalicio. El 4 de febrero la embajada proyectará la película Amaneció de Golpe de Carlos Aspurua a fin de conmemorar los 22 años de los acontecimientos de 1992 que abrieron el camino a la revolución. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, queridos usuarios, tenemos a nuestro entrevistado de hoy vía telefónica, él es Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, y hablaremos con él acerca del estreno de la obra teatral Leve. Bienvenido, Alfredo. Un saludo a todos los usuarios y las usuarias que ahora nos escuchan. Bueno, en este año de la juventud, nosotros y además seguidos en la línea del trabajo para niños y adolescentes, instalamos esta obra, esta primera producción de las 12 producciones que vamos a estrenar este año, que esta obra es dirigida para adolescentes, además que está enmarcada dentro del convenio Cuba-Venezuela, es una obra donde hay una dramaturga venezolana con un director cubano, con actores cubanos y venezolanos, que bueno, enmarcan en una historia de ese paso de la adolescencia, la adultez, de ese paso ya del liceo a la universidad, ese paso del comienzo de una nueva vida. Ayer tuvimos ya una primera función en la sala UNEARTE, en la sala de Horacio Peterson de UNEARTE, con bueno, muchísimo público. Y bueno, los invitamos a todos y a todas entonces a que nos acompañen del jueves al domingo en la sala Horacio Peterson de UNEARTE a las 7 de la noche a ver este experimento que hemos hecho, que forma parte del convenio Cuba Venezuela. Claro, Alfredo, recalquemos algunos detalles, como tiene algún costo, cuánto dura la obra y si hay que darle, por supuesto, los créditos a alguna institución o personalidad que haya intervenido para que esta actividad se lleve a cabo. Bueno, la obra, el costo de la obra es 20 bolívares, lo que cuesta el circuito de teatro de Caracas. Uh-huh. Esta primera etapa estamos haciendo en la Universidad Experimental de las Artes y bueno, una coproducción Cuba-Venezuela a través del Centro Nacional de Teatro con el gobierno cubano a través del convenio, están también bueno la embajada, Misión Cultura, Misión Corazón Adentro, que son las instituciones que desde el punto de vista administrativo llevan a cabo el convenio, y bueno, tenemos en la dirección tenemos a Ariel Bouza, que es cubano, la dramaturgia es de Karim Valecillos, tenemos los actores cubanos, tenemos a Gleris Ovalles, tenemos a Ariani García, en la parte venezolana tenemos a Guajari Meléndez, Moisés Gutiérrez, Said Mora y Karim Arguenzones, que son los actores que dan vida a los personajes de Leve. Ya, qué bien. Alfredo, ¿y cuánto tiempo esta obra hay probabilidades de que dure algo más de una temporada, de que también sí la lleven a otros lados? ¿Cómo sería? Sí, nosotros terminamos esta temporada el domingo en UNEARTE, posteriormente nos vamos, paramos una semana y vamos 2 semanas en la sala experimental de UNEARTE, del CELARC, y bueno, posteriormente ya estamos organizando para hacer una pequeña gira nacional por algunas ciudades y seguramente también en algunos trabajos en liceos donde queremos llevar también la obra para no solo hacer actividades de presentación, sino también poder hacer foros sobre el tema del amor, la paz y la lucha contra la violencia, que están presentes además en el discurso de la obra. Claro, además es muy muy vigente, ¿no? Este tipo de tópicos en estos momentos. Bueno, sí. Alfredo, algo más que se nos haya pasado y que quizás no hemos recalcado que merezca la pena decirlo. Y también si puedes dar quizás un abreboca de las cosas que se puedan conseguir los espectadores en la obra para ver si con esto llamamos más a público. Bueno, los invitamos a que se pasen un momento distinto, que se divierten, pero además también reflexionen con esta obra del Centro Nacional de Teatro, que está en esta primera etapa de funciones en la sala Horacio Peterson de UNEARTE. Bueno, los invitamos a todos y a todas a que bueno, compartan esta excelente puesta en escena que forma parte del Acuerdo Cuba Venezuela. Ya, muy bien. Muchísimas gracias, Alfredo, y mucho éxito. Hasta luego. Muy bien, usuarios y usuarias, escuchamos allí a Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, y hablábamos con él a propósito del estreno de la obra teatral Leve, una obra de un convenio Venezuela-Cuba. No se aparten de nuestra sintonía, ya que en pocos minutos, el titular de la cultura, Fidel Barberito, estará ofreciendo una rueda de prensa anunciando el despliegue nacional del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para el fin de semana 1 y 2 de febrero y aportes al plan de pacificación que presentará el presidente Nicolás Maduro este 8 de febrero. Esto va a ser en la sala de reuniones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, piso 25, Torre Norte del Centro Simón Bolívar. No se aparten. Bien, nosotros ya de este lado cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre su fiel sintonía. En el control técnico, el señor Roberto Puche, en la redacción y producción, Sinamay González, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Recuerden que estamos en Twitter a través de @CulturaAlDía, nos pueden buscar en Facebook también por Cultura al Día y escribirnos, si es su gusto, a culturaldía96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho.